buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo, 107.2 FM. Estamos en directo desde la montaña central de Asturias, desde Ujo. También en internet, también en vivo, a través de radioujo.com y de TNT Radio Rock. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Con Rebel al otro lado del cristal. Nos escuchas en formato grabado. Estás en Radio Chena 105.8. Salto Mata Radio. Bienvenidos, Metalheads. Siempre la misma historia y ya van 10 años. Lo comento con colegas de profesión, digamos, entre comillas, y su respuesta siempre es la misma o muy parecida. Mándalos a tomar por culo. Es lo que hay, siempre igual. En 2009 Crisis ganaron por enchufe. Eran catalanes y la final en Barcelona. Blanco y a botella, ganaron y patada en la boca a todos. En 2010 Vita y Mana, que no tenían opciones por ser de Madrid, al final eran una mala copia de Sepultura. Claro, es que ganaron. En el 2011 Exquisite Pus eran demasiado extremos, música para retrasados mentales. Bueno, vamos a pasar. En 2012 ganaron Raven Blood, se repitió lo del 2009. Jugaban en casa, era normal que ganaran, otro tongo. En 2013 Tragedy, otros que hacían thrash, siempre el thrash, si es que cuando hay un thrash ganan. En 2014 ganaron Immute, porque claro, la tía estaba buena y bueno, muchas más cosas que podríamos decir sobre las mujeres y tal, ya sabéis, pues eso, es que al final ganaron en Alemania y zasca. En 2016... ganaron Legacy of Brutality, que claro, eran unos enchufados porque eran asturianos y como Larry estaba en la organización, pues nada. Blanco y en botella también. Debo ser yo el Alejandro Magno del metal o una movida así. En 2018 The Flying Scarecrow, no oí nada malo sobre la organización. Sí que críticas a la banda, pero bueno, andan por ahí todavía zumbando. El grupo no acaba de salir a flote, pero están haciendo otras muchas cosas, con Rise to Fall tocando hasta en Japón. El otro día Dan llenaba en Bilbao el Anchoquia con Space Octopus, o sea que bueno, creo yo que están haciendo cosillas, malos no eran. Y en 2019 Drunken Buddha, me imagino que se va a repetir lo del 2016, asturianos, pues eso, otro tongazo de la hostia del señor Larry. Ganaron por asturianos, sean más catalana y no pinta nada ahora. Resulta que ahora como gana un asturiano la culpa es de Larry, cuando gana un catalán la culpa es de Emma. Y así todos los años igual con la Metal Battle y ya van 10. Lo más gordo es que las críticas siempre llegan de gente que no estuvo en la final o ni siquiera en la semifinal nunca. Siempre hay berrinches, siempre hay berrinches. managers que dicen que somos unos sinvergüenzas. Llevo 3 años y a mí ya me da para un libro. Emma tiene para una puñetera enciclopedia. Decir eso sobre la Metal Battle es faltar al respeto a la gente del jurado, a músicos reputados que hacen de jurado año tras año, que nos acompañan, a gente de los medios, esos medios que, a los que luego acudes, que dices que la gente que está en el jurado es basura, pues eso es, esa gente que es basura para ti son gente de Metal Hammer, de Metal Cry, de Sins of Noise, de Diario Metalhead, luego dices que te apoyen. Músicos de Avalanche, de Warcry, de Soul Dealer, de Last Days of the End, de Lacuna Coil, de Graveshoth, de Darsan. Sigue metiendo mierda, hombre, sigue metiendo mierda. Si no crees en los concursos, no te presentes. O móntate uno. La Metal Battle va a seguir sin ti, pringao. Enhorabuena a Drunken Buddha, que van a estar en el Wacken. ¡Qué cojones! Y para los amargados, pues vamos a dedicarles una cancioncilla. Yeah. la lista negra. Vamos a hacer una tabla de Excel. Feliz cumpleaños, Emma García, que nadie te lo enturbie. Y también para la amiga Laura Tosix. Y como sé que también nos van a criticar por poner a coma, que no son heavies, pues vamos a poner otra de coma para que vean que son heavies. 24 de agosto en Puerto de Vega, cabeza de cartel del Unirock. De agosto, Festival Unirock en Puerto de Vega, en Asturias, con coma como cabeza de cartel. Esperemos que pronto anuncien las otras tres bandas. Nosotros ya las sabemos, pero no os lo podemos contar si no nos matan Simón y José Carlos. Así que habrá que esperar. Saludo a la gente que nos escucha desde TNT. Desde hoy estaremos también en directo los jueves noche a las 11. Gracias al Brujo, por cuidarnos también. Son Rob Lundgren, Tino Evia, David Figuer, Jorge Ruiz, Dani Cabal y Elena Pinto. Esta es una banda hispano-sueca llamada Reveal. El tema que suena es Master of Present and Past, el nuevo single del segundo álbum Overlord. Hoy vamos a saber un poco más sobre la banda y sobre su álbum. Y ya los tenemos a otro lado del cristal y ahora sí estáis con el micro abierto y todo lo que digáis puede ser utilizado en vuestra contra. Bueno, Tino, ya valió de decir gilipolleces, ¿eh? No vamos a poner pues si tengo que parar de decir gilipolleces, se hago la entrevista, tío, porque... Buenas noches, bienvenidos Tino Evia y Dani Cabal de iba a decir Danson, bueno, también. De Reveal. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Larry. Buenas. Empezamos bien ya, confundiéndonos el nombre de la banda. Esto ya es la hostia, ya está. Claro, no pasa nada. Claro, no. venís tantas veces que al final ya me lío, ¿eh? Ya me lío. Bueno, la anterior visita habíamos hablado de muchos de los aspectos de este nuevo álbum de Overlord. Hoy vamos a ahondar un poquito más en este álbum, Pero también hay algunas dudas que nos hacían ya, llegar la gente, algunas inquietudes sobre vosotros, y voy a empezar si os parece por ahí. Empezaré por una duda que yo tenía también sin resolver y que me planteaban, y bueno, pues mira, pues blanco y en botella, como decíamos antes, ¿no? Reveal se dio a conocer hace relativamente poco tiempo, pero la idea se había gestado en tu cabeza, Tino, años antes, ¿o fue algo que surgió así y ya enseguida le diste forma? Surgió cuando salió Crónicas de Araban, o cuando estábamos con él, más o menos, o a punto de sacarlo. Yo tenía un montón de temas, tenía la idea de sacarlos, y como sabía el ritmo de trabajo que tenía Darshan, dije, para mí, de aquí a que nos pongamos con Darshan a hacer algo nuevo, ya tengo otros 20 temas. y no quería dejarlos morir ahí. Entonces me dio por una noche con estaba con mi mujer y dije, voy a mirar cantantes de versiones que me moren. Y el primero que vi fue Rob. Puse otros y volví a Rob. Y dije, voy a liarme la manta a la cabeza, voy a hacer esto. Y después los engañé a todos. Sí, y luego lo típico, sí. Luego lo típico, ¿por qué, hombre? Luego lo típico, que ya liarnos a los demás. Bueno, claro, estabais cerca, ¿no? Claro. Menos Rob, que también lo lié, pero además que lo de Rob fue muy gracioso, porque dije, mira, esto es lo que he hecho hasta ahora, vamos a hacer algo diferente. Bueno, tiraste de músicos que eran compañeros de Andarsan, y luego metiste ahí a Jorge al bajo, que yo lo conocía de Texuo, y para mí fue una toda una sorpresa verlo con vosotros. Hay que decir que Jorge vino con Darshan miles de bolos. De hecho, era mi compañero. ¿Darshan hizo miles de bolos? No, bueno, 110, 20, 30. No, en serio. Para mí, cuando viajábamos, estaba la zona cadáver de la furgoneta, donde solía estar Ana y Dani con su portátil y todo esto, y después la zona VIP, que llamábamos, que era Jorge y yo y la otra persona que estuviese delante de la furgoneta, que no parábamos de dar el peliqueo. Con lo cual, fue algo como muy natural, siempre estuvo ahí. Y de hecho, una de las primeras personas que le comenté toda esta historia fue Jorge. Fuimos a ver la primera de las nuevas de Star Wars, que no sé qué número es, y le dije, hostia, tío, estoy dándole forma a una idea un poco loca, hacer un grupo con este pollo. Y me dice, joder, yo toco el bajo, escríbele. Estamos en la puerta del cine, y dije, ahora mismo. Acabo de hacer el gesto, no me veis, claro, sí, de escribir con el móvil, que fue lo que hice. Y ping, mensaje de Rob. Dijo, bueno, mañana hablamos, que ahora voy a entrar al cine. Es que además yo, Jorge, lo había visto en Texuo, y la música era completamente distinta al palo de que tiene Reveal, ¿no? Sí, pero bueno, Jorge escucha de todo. Tiene, sí, una... Tiene una oreja bastante amplia. Sí, más que la mía. De lo puedes encontrar escuchando un día Johnny Cash, como al día siguiente David Thousand, como... Sí, como cualquier cosa, como también eso, también tocó algo. Estuvo con la Enemies también, sí, me parece, sí, ¿no? Sí. Tocando el bajo también, haciendo hardcore. O sea, Jorge es muy, muy ecléctico, o sea, mola mucha música muy diferente. Entonces, cuadra aquí y cuadra en cualquier grupo que te quieras montar, vamos. Y aparte que somos como... Mira, lo decía Rob, porque una cosa de la que más le impresiona a Rob es que no sois una banda, sois como una familia. Y dice, joder, me habéis hecho sentir como parte de la familia. O sea, él... también supongo que por su herencia nórdica y tal, que la gente allí es más... cerrada, sí, más distante, sí, sí. Flipo mucho por eso. Uh-huh. Vamos con otra pregunta que me hacen llegar, y es que bueno, aquí hay parte de Darshan, otra parte de Darshan está en las Days of Eden, y me preguntan si, bueno, evidentemente yo sé que hay buen rollo, que no os habéis acabado peleando, pero me preguntan si Darshan ya está muerto, o el stand-by ya es definitivo. O está hibernando, más no se descarta. Vale, vamos a decir que quedó como un parón indefinido, ¿vale? No sé, no matar la banda, y que en cualquier momento, bueno, más tarde que temprano, hay que decirlo también, pues que se puede volver o puede no volver, vamos. Quedó un poco ahí en la incógnita, ¿sabes? O sea, con el rollo, pues bueno, Darshan parecía que estábamos un poco atascados. Un poco atascados ya, sí. Uh-huh. Y por otra parte, bueno, las Days of Eden ya estaban con el segundo disco, ya ves. Sí, estaba trabajando ahí duramente. Estaba trabajando con el segundo disco y tal. Y justo por esa fecha, más o menos, fue cuando empezamos también con Reveal, por esa época más o sí, menos. Sí, o iba a salir, o por lo menos que sí, yo. Sí, algo así. Sí, estaba ya Reveal así, bueno, no había sacado el disco, pero bueno, estaba montándose. Entonces, bueno, viendo cómo estaba Darshan y tal, pues decidimos que lo mejor era pues bueno, parar una temporada que puede ser para siempre, o que cualquier día pues no nos pegamos con la baba en la frente y montamos la banda otra vez. Claro, pero es que además fue una cosa, quedábamos un día tranquilamente a hablarlo todos, estuvimos en el estudio con Dani y claro, a todos nos dolía decir, bueno, adiós. No, bueno, ahora yo no me encontraba con ánimo de, por ejemplo, tirar por Darshan, y Dani estaba ahora mismo tirando muchísimo también por las Days. Entonces, lo mejor para no hacer nada era no hacer nada, de verdad. Entonces, no, aparte, a ver, vamos, claro, a ver, que es que jode mucho dar carpetazo a una banda. Claro. Jode mucho, o sea, yo estuve en un montón de bandas y la verdad, una banda que moviera algo, que consiguiera después eso, sacar unos discos, hacer unos conciertos, tal, no sé qué. Hostia, es que jode mucho el cerrar, el dar carpetazo y decir, bueno, esta banda murió y aquí se acabó, ¿no? Entonces, bueno, queda un poco así en el aire, ¿no? Tal vez, pues yo qué sé, pues igual dentro de 5 años, pues nadie sabe lo que puede pasar. Entonces cualquier día pues nos juntamos medio borrachos y acabamos montando otra vez el chiringuito, ¿no? Pero bueno, ¿sabéis que la gente antes de dejar algo en stand-by hace una gira de despedida? Y joder, sí, y pero luego, eso, y eso, luego eso, cómo funciona, se hace una segunda gira de despedida. Eso es para los grandes, que se hacen el pasar cash, tío. Nosotros, eso es cuando te despides. Claro. Nosotros no nos despedimos. Bueno. No, bueno, como despedida colgamos totalmente free, gratuito, el DVD íntegro de la Semana Negra. Uh-huh. Un regalo, yo creo que muy bonito para la gente. O a mí me lo parecería si una banda que me gusta hiciese eso. Y es eso, o sea, un stand-by. Además es un poco extraño porque cuando pasas de estar todos los días viéndote para ensayar, de repente me ha pasado con todos los, la gente que ha rotado por la banda, parece que como que el mundo se cambia totalmente, ¿no? Ya cambió tu rutina de ver a todos los días y demás. Es curioso. Sí, descubres que te puedes acostar una hora razonable. Sí, sí. No tengo que llegar todos los días a las 12:30 de la noche. Hay cosas así. Claro, hombre. Hay vida más allá. Vamos al presente, a Reveal, a Overlord, que salía el día 24 a la venta, y lo acompañabais con el vídeo del tema que pinchamos antes, con Master of Present and Past. Un vídeo que me llamó la atención por el recurso de las siluetas, que me recordaba alguno que había visto años, pero años, como muchos años atrás, ¿no? ¿Es un homenaje a alguna historia o algo así? Los 80 vuelven, tío. Porque es con plan neones y demás, ¿no? Sí, sí. Que sí, hombre, que sí, que nuestro disco es un disco actual, pero producido a la antigua. ¿Y por qué no el vídeo? Sí, además, por cierto, el vídeo, el mérito todo es de David Figger, que no solo es una gran persona que tiene el poder de alterar el espacio-tiempo, sino que puede hacer esos pedazos de vídeos, tío. Yo es que me llamó mucho la atención porque, claro, hoy en día que es todo tan, tan rebuscado, de repente ves eso, que eso era muy ochentero, pero yo es que no sé si alguien, un vídeo de Dire Straits puede ser el del Money for Nothing o algo, o sea, así, a mí, ¿no? Por ejemplo, es verdad, sí, que eran unas siluetes de neón. Sí, pues sí, me vino sí, ahora, sí, porque sí, llevo, o sea, vi el vídeo y llevo desde el día que vi el vídeo discurriendo a qué me recordaba, sí, y me, sí, acabo me suena, de venir ahora. Sí, con la cinta del pelo. Sí, sí, algo nuestro así, ¿no? Padre y señor Neil Morse, sí, también ha hecho algo parecido. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una cosa que cuando lo mandó David dijo, Tino, no te asustes. Y a mí me moló mucho. Y por ejemplo, Rob dijo: oh, really cool 80 vibes. Claro, hombre. Claro que sí. Claro que sí. No, está bien, sí, sí. La canción está inspirada en un personaje de un libro. De muchos libros. Sí. Coméntame, por favor, qué es eso de la Dragonlance, porque yo, mira que soy friki de muchas cosas, pero eso no ha llegado todavía pues a mis manos, y leo, ¿eh? La Dragonlance es uno de los mundos de fantasía basado en el Dungeons and Dragons, posiblemente el más famoso, escrito por Margaret Weis y Tracy Hickman. Este personaje, Rajin Mahere, es el antítesis del héroe, total y absolutamente. Es una persona débil, enferma, y que todo es el grupo son todos los héroes, y él decide tomar el otro camino. Además, están basados también en una partida de rol. Yo siempre jugué mucho a rol toda mi vida, de crío, hice partidas y tal. Pues que a ti no tiene el pack completo. Efectivamente, ¿sabes? Yo lo tengo todo. Y recuerdan que la persona que se hizo el personaje de Raisling era una con la que tenían muchos roces todos los jugadores. Y le dijeron, bueno, ¿y tú para esta partida qué vas a hacer? Y dice, voy a hacer un mago. Y ese es el personaje de Raisling Mahere. Uh-huh. Un personaje oscuro, que desde el principio él está condenado, pero bueno, le da la vuelta a muchas cosas. ¿Y el personaje de Elric? Otro maldito. Me encantan ese tipo de personaje. Elric de Melny Bonnet es el príncipe albino de la nación más poderosa de los reinos jóvenes. Una, o sea, Donald Trump. Sí, parecido. Lo que pasa es que está un pelín más depravado. Más depravado. Se basan en orgías donde devoran a la gente y cosas así. Y Elric está totalmente por sangre albina. El tío no tiene fuerzas ni para estar de pie, unas cosas así. Hasta que encuentra Stonebringer, que es una espada que bebe almas y le da fuerza. Lo malo que la espada se la va arreglando cada vez para matar a sus colegas. Y bueno, es como 3 libros, 400 y pico páginas, solo de Elric. Después hay diferentes encarnaciones del campeón eterno. Cualquiera que quiera leer, pues Michael Moorcock, lo recomiendo. Pues de eso quería yo hablar, de eso así ya sé, y espero que alguno más que no supiera de qué iba la historia, pues haya enterado un poco del tema. A nivel de sonido es un álbum bastante uniforme, pero hay un tema que rompe todas las normas, que es la balada, My Pain, y me gustaría escucharla y luego, si quieres, hablamos un poquito del tema, porque sé que es un tema muy, muy especial, ¿vale? Estás escuchando Diario de un Metalhead. To say goodbye. It's so hard for me temazo, temazo total. Se ha convertido en mi favorito del álbum. Cuando vinisteis la otra vez lo había escuchado. Desde entonces para acá lo he escuchado un montón de veces más. Y esto es un temazo de la hostia. Sé que va dedicado a una persona muy especial. Y enhorabuena, porque es un temazo de la hostia. Gracias, gracias. La verdad es que ojalá nunca hubiese tenido que escribir el tema este, ¿eh? Es difícil para mí hablar de él, ¿vale? Tinio, si quieres, saltamos, ¿eh? No, quiero decirlo. Está dedicado a mi madre, ¿vale? Uh-huh. Mi madre murió y, por desgracia, no tuvo una muerte plácida. Recuerdo perfectamente que yo tuve un sábado maravilloso y el domingo por la mañana me llamó mi padre, que mi madre no se levantaba. Tuvo un ictus y estuvo muchos meses sin conocernos, sin reaccionar, muy mal. Para bien o para mal, de la familia quizá el que más consciente era de la situación real era yo. Uh-huh. Vi a mi padre también enfermar por todo lo que estaba acarreando. Y bueno, salió esta canción. Una canción que la has escrito tú, pero Rob la hace totalmente suya. Es increíble que alguien que no ha escrito un tema lo pueda cantar con tanto sentimiento, ¿eh? Es acojonante. Eso es porque Rob se implica mucho en lo que hace. Y cuando le expliqué el tema de la canción, hizo varias versiones y me preguntaba, en todas me preguntaba siempre cómo iba, pero en esta especialmente me decía, ¿qué partes quieres que cante más agresivas, más, más triste, más retenido la energía? No sé. Uh-huh. Quizás fue el primer tema que grabó, de creo recordar, de este disco. Es no, muy posible. No, y fue la forma de arrancar con Overlord. No, la verdad es que es una pasada de tema. Es acojonante. El álbum contiene al final un bonus track que yo todavía no he podido escuchar. donde aparece la japonesa Saeko, que... El tema es It's Only a Soak. Que es el Only a Soak, que es el bonus track del álbum. Yo recuerdo a Saeko de verla en un backend, no sé si fue en el 2005 o en el 2006. Tengo una postal, no sé si está firmada, no recuerdo muy, no sé cómo llegó a mis manos la postal, porque yo no estuve con ella, pero yo tengo una postal suya. Y de entonces para acá yo no supe más de esa mujer. Y de repente aparecen en el disco de una banda de estos de cantamañanas, de aquí al lado de mi casa. ¿Cómo coño se contacta con esa mujer a la que yo le perdí la pista hace tantísimos años, macho? Bueno, lo primero es decir que las colaboraciones que ha tenido Reveal es porque, por ejemplo, para mí significaban algo. No porque vayas a vender un disco más, sinceramente. A Saeko la conocía de su trabajo, de pues cuando estuvo con Saeko, fue la voz femenina de Metalium. Uh-huh. Tiene una banda tributo a Michael Kiske en Japón. Y un día, no sé cómo fue la cosa, me agregó o la agregué a una de estas redes sociales y empecé a hablar con ella. Dije, Saeko, es más, yo tengo un par de discos tuyos de esta época, hablando, tal. Y ella pues empezó, oye, pues cuando grabéis algo nuevo, pues os voy a intentar ayudar aquí a introduciros un poco en Japón, ciertas cosas y tal. Y al final todo acabó derivando a cantar un tema con nosotros. No, la verdad es que es una pasada. Tengo ganas de escucharlo porque todavía no he podido, pero... De hecho, ella primera nos dijo, oye, y si os hago la traducción, porque ahora Rhapsody le hizo un tema... traducido al japonés, os hago algo así para que Rob lo cante en japonés. Dije, ¿por qué no cantas tú? ¿Con Rob? Sí. Pues claro. Pues guay. Además, mira, por ejemplo, el otro día me lo decía Saeko. Me decía que hay una frase que dice, bueno, y renaceré otra vez de mis cenizas. Dice, jolina, es que fue empezar a colaborar contigo y empezar a surgirme otra vez cosas musicales. Y parece que la letra de la canción ha sido hecha expresa para lo que me está pasando ahora. Y bueno, me alegro. No, la verdad es que fue un puntazo. Yo ya te digo, no sabía de ella desde el 2005, 2006. Sé que la vimos en Backen y no supe nunca más de ella. Sé que tiene una banda de tributo a Hellboy. Bueno, pues es lo primero que sé de ella desde entonces, date cuenta. Es el tema que está sonando de fondo. Crusaders tiene ahí un punto al principio, un rollo en plan Blind Guardian brutal. Igual un poquito bien, sí. Callado, sí. Y el dibujante de Blind Guardian, o bueno, de uno de los dibujantes de Blind Guardian, es Felipe Machado, y es el que ha hecho la portada de este álbum. ¿Cómo se contacta con un fulano de ese nivel que ha hecho dibujos, ha hecho portadas para tantísimas bandas grandes? ¿Y qué se siente cuando uno ve un disco suyo y ve que lo ha hecho este pavo? Con estas cosas, la verdad que muchas veces nos pasa que tenemos endiosada a mucha gente porque, yo que sé, a los mismos, pues eso, vas a decir, algunos Blind Guardian o quien haya trabajado con ellos. Pero yo que, a ver, que son gente como tú y como yo, ¿sabes? Y al final se trata de mandarles un mail o un mensaje por cualquier red social o lo que sea, ¿no? Y al final pues son gente como tú y como yo. Mira, con Felipe estábamos hablando de... Es que habla de Felipe, ¿eh? Maitane. Felipe ahí, como si fuera Felipe... Felipe de... Machado Franco, el gran Señor, Felipe... Felipe de Borbón y Borbón, también. Claro, también. Bueno, me van a poner... a Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Yo qué sé. Me gustaría apellidarme Todos los Santos, porque queda como... No, pero es mi apellido, y el nombre. ¿Y el nombre? Ojito. Joder. Bueno, pero... De Marichalar y Borbón. Te cagas. Aquí vamos. Te cagas en un grupo vasco. Estábamos hablando de unos cómics que habían salido nuevos de Elric. Sí. Y dije, joder, tío, no te lo vas a creer, pero es que yo me los acabo de pillar, tío. Por cierto, hace poco recibí el tercero. Y me dice, buah, yo es que he sido muy fan de Elric siempre y tal. Y yo, buah, yo también, y ahora me estoy leyendo estos libros y tal. Y me dice el tío, joder, pero es que si tú contactases con Hansi, te os ibas a llevar muy bien, porque todo esto fue a lo largo de varias conversaciones. Joder, ¿leís los mismos libros? ¿Os gustan las mismas cosas? Y digo, ostras, pues mira, yo tengo un tema para este disco, era la demo, que se llama Ein Elric. Mira, te lo voy a pasar así, de tapadillo, que no se entere nadie, ¿no? Y me dice... Sí, sí, de tapadillo, que no se entere nadie. Tú vas tirando por ahí, red, y luego vas recogiendo, cabrón. Y dice, Tino, vamos a ver cómo lo hacemos, porque yo tengo que hacerte la portada de este disco, tío. Pues muy bien. Y Tazo, es más, el diseño de la espada rúnica, este que tal, fue un regalo también de Felipe. Fue un regalo. Impresionante. Impresionante, sí. Estamos llegando al final del programa, y tengo que haceros una última pregunta de otra persona que nos la hizo llegar. Este año se cumplen, por lo visto, 15 años del legado. Eso me han dicho. He mirado y es verdad que hace 15 años el legado. Y me dicen que por qué coño no hay una edición aniversario del legado, que os habéis olvidado de él. Porque cuesta dinero. Hombre, y porque 15 años, va, tampoco hay un número así muy, muy tal. Cuando tenga 25 ya hablaremos del gobierno. Bueno, hay grupos que hacen ediciones 15 aniversario y esas cosas, ¿eh? Vale, aceptamos barco. Pero no es nuestro caso, o sea, nosotros, yo qué sé, somos otro rollo, ¿sabes? Entonces cuando tenga 25 años, pues yo qué sé, pues ya hablaremos de que edición especial con maquetas y vinilos, claro, y tal, gira de explicaremos reunión, por qué una canción se la llamaba La Putada, tío. cosas así, pero eso para el 25 aniversario. El 25 aniversario. Pues no nos queda nada, hay que aguantar 10 años aquí, madre mía. Vale. Yo lo que hay, duro. pues nada, chicos, os voy a decir adiós ya, porque tengo un último compromiso a la hora al final, que lo vais a entender en cuanto lo escuchéis. Gracias por haber vuelto aquí. Esperemos que sean muchas más y nada. Eso, que hasta la próxima. Ya, gracias a vosotros por traernos siempre. Un placer. Vais a tener que ponernos aquí un camastro o algo. Claro. Vamos a cerrar el capítulo reveal de hoy con el tema que cierra el álbum, que es el tema ahí un poco más ahí progresivo, un poquitín más ahí. Sí, algo así. ¿Eh? No estoy lo cierto. Para Cabal no somos nada progresivos. Nada, ¿no? Solo existe un dios y señor que es Neil Morse y todos debemos aprender de él. y pues, punto. Pues vamos a ese Road of Neverending para cerrar el capítulo de Reveal de hoy. Gracias por haber venido, chicos. Si queréis saber más sobre Reveal, en las redes sociales y en www.reveal.com. Escuchando Diario de un Metalhead. que ha sido Brutality, presentarán su nuevo álbum Realm of the Manish Gods mañana en la sala Acapulco de Gijón. Estarán con Posesión a partir de las 9 de la noche y con entrada única a precio de 10 euros. Of the Banished Gods ha sido masterizado por Dan Suano y sale a la venta vía Hecatombe Records. Suena Wasteland. Mañana viernes en Gijón, en la Acapulco, a partir de las 9 de la noche, Legacy Brutality y Posesión. Yo presentando Eidolon, el álbum que sacaban con Discos Furia hace unos meses. Y Legacy Brutality con este Realm of the Banished Gods, recién salido del horno con Hecatombe. Cerca de la medianoche, nos vamos, volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11, aquí Maitane Fernández en la producción y el runner aquí al micro. Y nada, lo dicho, que nos oímos, gracias por haber estado ahí, un saludo a todos, a la gente de Radio Chena, Radio Ujo, de TNT, Asalto Mata, nos oímos el jueves, chao. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all